estos días entendemos de que estos días tenemos una atención regular, ¿no? Estamos hablando de una atención de cerca a 650 personas por día. Hemos visto notablemente a algunos padres de familia en busca de la cédula de identidad para menores de edad, especialmente para hacer viajes, ¿no? Entendemos de que de alguna manera también nuestro servicio está contribuyendo al control de los viajes de los menores de edad, ya que eso es importante recordar a la población de que las cédulas de identidad de los menores de edad hoy en día llevan los nombres de los papás y también sus números de cédula de identidad para tener un mejor control, ¿no? Claro. Para la obtención de cédulas de identidad para menores, ¿qué requisitos deben reunir los padres de familia, ¿no? Algunos apoderados también incluso vienen incluso para tramitarlo. Sí, es importante la presentación del certificado de nacimiento original. Uh-huh. Y las respectivas fotocopias de las cédulas de identidad de ambos padres de familia. Sí, eso es importante, y también el depósito al banco, ¿no? Previamente, antes de venir a nuestras oficinas, para hacer una atención mucho más rápida. Uh-huh. ¿Los progenitores físicamente deben estar aquí realizando el trámite o pueden delegar tal vez a alguien? Es importante que por lo menos uno de ellos pueda acompañar al menor, ¿no? En la imposibilidad, obviamente, se acepta también de que pueda venir algún familiar hasta el tercer grado, ¿no? Estamos hablando de los abuelos, de los tíos, en esa línea estamos atendiendo. ¿Otros casos que están atendiendo también son las renovaciones, doctor? Sí, es la parte más... Más amplia en realidad el tema de renovación de cédulas de identidad, para lo cual es necesario presentar certificado de nacimiento original y el depósito al banco, nada más. Recordemos, doctor, dónde pueden hacer el depósito, cuánto cuesta eso y eso si tal vez tiene una fecha de vencimiento. Sí, estos depósitos bancarios que pueden realizarlo con anticipación antes de venir al SEGIP, pueden realizarlo en cualquier entidad financiera que está habilitado en este momento, ¿no? Recordemos, antes solamente teníamos un solo banco, ahora tenemos en la ciudad del Alto 9 bancos y cerca de 60 puntos de depósitos, ¿no? Estamos hablando entre ellas del Banco Unión, del Banco FIE, el Banco Los Andes, Financiera Emprender, Financiera Crecer, estamos hablando de Prodem, entre ellos, ¿no? Para mencionar Mutual La Paz, Mutual La Primera también, donde las personas pueden acudir, ¿no? A la oficina, a la sucursal más cercana a su domicilio y también la que esté más descongestionada, ¿no? Así para que vengan aquí directamente, puedan hacer su trámite directamente de la cédula de identidad. ¿Aquí cuánto tiempo se demora, doctor, en los trámites? Hemos hecho nosotros un cronometraje en realidad del tema de la emisión de las cédulas. La parte que ocupa más tiempo es obviamente hacer las filas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de personas. Pero una vez que uno ingresa a esta oficina, estamos hablando de entre 20 minutos a 25 minutos que ya es atendido en la mesa, porque en la mesa no, nuestro trámite no dura más de 8 minutos, ¿no? Inclusive con la entrega de la cédula de identidad de manera inmediata. Doctor, en esta oficina principal, ¿cuántas mesas se tiene desplegadas? En esta oficina de la CEJA, 10 mesas tenemos de atención. Y bueno, cerca a una treintena, más de 30 funcionarios, ¿no? En distintas áreas. ¿En la oficina del Distrito 3? En la oficina del Distrito 3 se tiene en este momento 4 mesas de atención y bueno, cerca a 8 funcionarios, ¿no? ¿Y en Distrito 1? Lo mismo, la misma distribución, 4 mesas y cerca a 8 funcionarios. Doctor, ya no se hace en la oficina principal por lo menos la emisión de licencias de conducir, sino ya hay una oficina propia. Sí. Para evitar contratiempos respecto a la entrega, etcétera, se ha habilitado la oficina de licencias para conducir en la Ceja del Alto, aquí en la avenida Juan Pablo II, donde obviamente se ha reforzado la atención, ¿no? Estamos hablando de 5 mesas de emisión de licencias de conducir de forma exclusiva y obviamente cerca de 15 personas que atienden esta oficina. O sea, tiene una capacidad instalada como para atender a unas 400 personas, 400 licencias por día, ¿no? Así que se está teniendo buena recepción al respecto. ¿Y actualmente cuántas licencias han emitido por día? ¿Cuánto hay afluencia? Estamos hablando de una afluencia cercana a las 300 personas, ¿no? Entre 250, 280, ¿no? Ajá. Entonces, una situación que obviamente no genera congestionamientos. Uh-huh. Para ambos trámites, renovación y también nuevas, ¿no? Obtención. Así es, todos los trámites respecto a licencias para conducir atiende esta oficina que hemos habilitado exclusivamente para este fin. Uh-huh. Volviendo al tema de la emisión de cédulas de identidad, ¿qué es lo que el usuario no debe de olvidar, ¿no? Porque a veces llega y lo justo se olvidó un documento, un requisito importante, y nuevamente la fila en vano hecho, en vano iniciado el proceso, tiene que regresar a casa y es otro día de perjuicio. Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad el documento importante, imprescindible, es el certificado de nacimiento. Pero este certificado de nacimiento nosotros ya no lo exigimos si es que la persona ya ha renovado con el SEGIP, pongámosle así, ¿no? Si ha renovado con el SEGIP, cuando uno extravía o pierde su cédula de identidad, solamente es necesario traer una fotocopia del carnet, ¿no? Uh-huh. Pero para el resto de los trámites es importante que le vuelva a recalcar el certificado de nacimiento. Uh-huh. Y el depósito al banco, porque antes había una tradición, ¿no? Aquí antes teníamos una caja, uh-huh, un cajero de un banco. Uh-huh. Ahora no, en vez de ese cajero, de ese banco, o de único banco, ahora hay otros puntos de atención, ¿no? Entonces, uh-huh, el certificado de nacimiento y el depósito al bancario es lo más importante que las personas no deben olvidar, porque es lo que, si usted hace un sondeo de opinión, es lo que en realidad más demora, ¿no? Que las personas están en último momento correteando tras el certificado, yendo recién a depositar, y obviamente eso lleva un tiempo, ¿no? Uh-huh. Doctor, pasando a otro tema, en anteriores oportunidades se ha inaugurado una infraestructura en el Distrito 2 y también ayer han hecho una nueva inspección a otros predios para por lo menos desconcentrar los servicios del SEGIP, doctor. Sí, bueno, en realidad la infraestructura, bueno, es un terreno que nos han cedido en el distrito municipal número 2, aquí de la ciudad del Alto, de aproximadamente 5.000 metros, ¿no? Se están corriendo en este momento con los trámites legales, ¿no? Planimetría, etcétera, todo para garantizar de que ese terreno pase a manos del SEGIP, uh-huh, y obviamente se puede hacer el proyecto de construcción de la infraestructura propia aquí en la ciudad del Alto, ¿no? ¿Esa va a ser la oficina principal? Se está todavía evaluando, ¿no? Yeah. Según a las condiciones también de accesibilidad, transporte público, etcétera, se va a tomar la decisión, pero ya es una decisión tomada de que el SEGIP va a construir infraestructura propia en esos ambientes, ¿no? En esos terrenos. Es bastante grande. Sí, 5.000 metros, ya ha hecho el anuncio nuestra máxima autoridad, el ingeniero Antonio Costas, ajá, de que ahí se va a tener en principio, obviamente, el Archivo Nacional y obviamente una oficina de emisión de cédulas lo más cómoda posible, como merece nuestra ciudad del Alto. ¿Es una cesión de alguna zona o el SEGIP está adquiriendo? No, es una donación. Es una cesión a título gratuito, ¿no? Ya. Es una cesión a título gratuito, obviamente que hay que formalizar mediante todos los trámites necesarios, ante el gobierno municipal, uh-huh, ante la asamblea legislativa, sí, también, si fuera el caso. Y obviamente esto va a conllevar algunos meses de trabajo que ya se están empezando a hacer, ¿no? Claro. ¿En qué zona está localizada los predios? Estamos hablando del Distrito 2 en la zona Volante Sayungas. Uh-huh. En la zona Volante Sayungas. Zona Volante. Doctor, pero también ayer estaban haciendo una nueva inspección a otros lugares. Sí, también obviamente aquí en la Ceja del Alto estamos tratando de habilitar otra infraestructura porque esta oficina de la Ceja del Alto ha quedado ya estrecha, ¿no? Sí. Entonces estamos viendo de habilitar otra infraestructura. Se ha hecho una visita aquí cerca a la Plaza Jonás Urduy y obviamente estamos en ese trabajo, sí, uh-huh, cerca a Villa Dolores, uh-huh, y obviamente los resultados ya los vamos a dar a conocer formalmente. Claro. ¿Cuál es el objetivo de desconcentrar, doctor, esto? Bueno, en realidad, hoy en día el sistema de identificación trabaja bajo un sistema en línea, ¿no? Lo que nos permite de que en cualquiera de nuestras oficinas las personas puedan acudir con sus documentos y ser atendidas prontamente, ¿no? Entonces, en esa lógica es que al desconcentrar nuestro servicio, especialmente en la ciudad del Alto, va a permitir que nuestros vecinos, nuestros usuarios puedan acudir a esas oficinas de manera mucho más cómoda, ¿no? Queremos tener una atención expedita, mucho más rápida, ¿no? Para eso hemos habilitado una serie de elementos técnicos, inclusive como en esta oficina hay un sistema de atención de tickets como se utiliza en los bancos, etcétera. Queremos tener una calidad de servicio. Ahora, bueno, ya hemos pasado los 2 años de servicio y bueno, lo que ahorita el SEGIP está apuntando para la próxima gestión es tener calidad de servicio, ¿no? Uh-huh. Pronta, sin filas, etcétera, ¿no? O sea, para que nuestro usuario obviamente esté cómodo. Uh-huh. ¿Algo más, doctor? Bueno, la recomendación importante, ¿no?, a nuestros usuarios, de que entendemos de que en el mes de enero ya se avecina una época alta para nuestro servicio, ¿no? De que puedan dosificar el tiempo. Ya seguramente nosotros también vamos a hacer lo mismo, posiblemente vamos a extender nuestro horario de atención, pero no es necesario que la gente venga a madrugar desde las 4, 5 de la mañana, sino durante el transcurso de la jornada, como hoy lo está haciendo, puede venir con comodidad, ¿no? Y también tomar en cuenta la atención de nuestras otras oficinas en la zona de Pacajes, en el distrito 3, y en la zona de Santa Rosa, en el distrito 1, que pueden acudir con total confianza, ¿no? Ya que, como les explicaba, el sistema de identificación hoy en día permite esta descentralización de servicio.